La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Es un gusto saludarlos y saber que nos acompañan desde su casita, donde ustedes se encuentren. Les agradecemos mucho el sintonizarnos. El día de hoy tenemos el tema, ¿qué relación tiene el dinero con nuestra psique? Para hablar de ello está la doctora Edna Gómez. Edna, bienvenida. Buenas tardes y bienvenidos todos. Bueno, les damos los teléfonos para que usted se comunique con nosotros. El de cabina es el 97-852-52. El teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. Y bueno, antes de comenzar con nuestro tema, tenemos algunas invitaciones para usted. Y bueno, CompuMás, que tiene todo para su computadora. Le recordamos que están ubicados en Fray Martín de Valencia, número 61, en el local 2, aquí en Amecameca. Su teléfono es el 97-897-47. Su correo electrónico es compumasamecameca@hotmail.com. Y bueno, pues ellos tienen todo para su computadora. Tienen ofertas de laptops, memorias o USB de 8 GB en varios modelos, mini tablet de 4 pulgadas, Android 4.0, memoria de 46 expandible, cámara wifi a solo 900 pesos. Entonces aproveche todo lo que tiene CompuMás para usted, acuda, y además hay un descuento para radioescuchas de La Voladora Radio, que es el servicio de limpieza y de hardware y software sopleteado y desarmado de computadoras a solo 70 pesos para quien diga que escucha La Voladora Radio. Y bueno, Avelop brinda armonía familiar al cuidado del medio ambiente, y él ofrece una amplia gama de productos hechos a base de plástico a precios bastante accesibles, como lavadero con y sin pileta, casitas para perros, tina ovalada, bote con tapa, contenedor de basura, tepes para gallos, mezclera, lámina de plástico tipo teja y asbesto, letrina ecológica. Mayores informes en Cerrada de Cruz Verde, número 44, en Amecameca, Estado de México. Su página web es www.avelop.mx y sus teléfonos son el 97-897-53. Así que bueno, si usted quiere conocer algo más de Avelop, vaya a visitarla. Recuerden que es una empresa amiga del medio ambiente. Y bueno, tiene sucursales en Calzada de Ermitista Palapa, número 682. También está en Distribuidora de Productos Duma, Avenida Revolución, número 33, esquina Comparacho, en la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas, en Cuautla, Morelos. En Ferre Láminas, Álvaro Obregón, número 315 Norte, colonia 6 de Enero, en Culiacán, Sinaloa. Perfiles Santa Marta, en Calzado Ignacio Zaragoza, número 2705, local A, colonia Santa Marta Catita, en Iztapalapa, México DF. Aquí su matriz es en Cerrada de Cruz Verde, número 44, entre calle Relox y Avenida Independencia. Abel López, una empresa del medio amiga del medio ambiente, y es el patrocinador oficial de La Voladora Radio. Bueno, así antes de que terminemos, después de estos anuncios, vamos a ir con nuestro tema. ¿Qué relación tiene la psique, el dinero con nuestra psique, ¿no? Y buscando información encontraba que Freud decía que el valor del dinero tiene una procedencia inconsciente entre acumulación y gasto, y el excremento contribuye al primer objeto de circulación en el mercado de intercambio y pertenece a lo amoroso. Sí, esta es una propuesta muy desde ese decir muy particular de Freud, desde lo que él iba escuchando. Volvemos nuevamente a la clínica y es muy pertinente la forma en la que iniciamos el programa, porque fíjense ustedes que es muy frecuente que las personas lleguen a considerar que el dinero no tiene nada que ver con la vida de las emociones, con la vida subjetiva, con la vida psíquica, como si el dinero fuera la constatación de que de veras hay un mundo ajeno, un mundo independiente al propio sujeto. De tal forma es el discurso de nuestra cultura que entonces parecería que el dinero es ese bien que tiene que operar como bien para todos, que todo mundo tendría que esperar el poseerlo, que todo el mundo tendría que encontrar las mejores formas para producirlo y que finalmente, tal como es el discurso del amo, que es algo que todo mundo tiene que admitir de manera así, estandarizada, como el elemento del que no puede haber una escapatoria, que rige al universo y que entonces el acto subjetivo de las personas no tiene nada que ver con ello. Pero bueno, en esta forma en la que Irene nos introduce al tema, vemos cómo precisamente lo que se señala de entrada es que el dinero es una representación de la manera en la que el sujeto construye la realidad misma. Una representación que nos viene a señalar, nos muestra cómo el sujeto empieza a relacionarse con esa cultura, con el lenguaje al que arriba en su nacimiento. El dinero es un elemento que, si bien tiene esa operacionalidad en lo práctico, es decir, permite la adquisición de bienes, antes de eso tiene todo un basamento en lo psíquico. Este basamento está íntimamente vinculado con la forma en la que la persona va a hacerse tomar en cuenta por un otro y la forma en la que la persona va a construir a un otro también. No hay un primer paso y un segundo, sino que estos dos tiempos se dan de manera simultánea. Y Freud habla precisamente de un evento que podría no parecernos muy, muy edificante, muy agradable, pero nos deja casi claro de qué manera, cuando el pequeño está en esas primeras interacciones con aquellos que lo cuidan, que lo procuran, que están al tanto de su bienestar, esas primeras interacciones, por supuesto que tienen como intención de parte de los cuidadores de que el niño se inserte en los valores comunes de la cultura, es decir, que adquiera un lenguaje y que lo utilice para ponerse en contacto con los demás. Pero hay un evento que no está del todo, podríamos decir, determinado por el lenguaje propiamente dicho, es decir, no es la palabra la que va a participar. Y es este momento que señalaba Irene y que trabaja Freud, una elaboración al respecto de una forma de sexualidad infantil en la que hay una zona erógena en el cuerpo, erógena porque ahí se van a concentrar una cantidad de vivencias muy intensas que se denomina la zona anal. Esta zona anal va a tener una influencia contundente en la constitución del sujeto, primero por eso, porque es una zona de la que van a estar procediendo una serie de influjos, de sensaciones, pero que también va a ser puesta al servicio de la relación con el otro. ¿Cómo va a ser puesta al servicio? Bueno, cuando los pequeños están en ese tiempo en el que pertenecer a la cultura implica tener un control de esfínteres, es decir, que los pequeños empiecen a dar cuenta a los cuidadores de en qué momento requieren ir al baño para la micción o para la evacuación, para las heces, vemos cómo esa combinatoria entre las sensaciones que emanan de la zona erógena anal y ya ahora sí en una relación con las normas dispuestas por el lenguaje, van a convertir la materia fecal en una forma de relación con el otro. Es decir, eso que procede de mi cuerpo, eso que procede bajo una, que aparece bajo la vivencia de estar intensamente teniendo una sensación, será algo que se brinde al otro. Además, en una forma muy simbólica de decirle al otro, mira cómo puedo admitir ciertas normas, mira cómo puedo participar de esas reglas que tú me estás poniendo. Entonces, el conceder el ir al baño en los tiempos determinados es una forma de generosidad que el niño va a manifestar en el momento de elegir cuándo sí y cuándo no orinar, cuándo sí y cuándo no defecar. Pero fíjense que la materia de las excreciones va a tener una cualidad que está muy relacionada, sí, con el lenguaje y todas esas emociones jugadas ahí, pero con algo que es mucho, podríamos decir, en el orden de lo real, es decir, es eso que salió del cuerpo, es eso que es mío y puedo verlo después fuera y que lo puedo dar como un regalo al otro. Entonces, vemos cómo se van enlazando las cuestiones de la conformación psíquica, la conformación de los afectos, con esto que es una materialidad de las heces. Sí, estaba pensando, cuando estaba leyendo para el tema, había una parte donde hablaba un poco de la historia del dinero, ¿no? Su relación con lo divino y cosas así, pero también en la época de Lutero, justo cuando estaba planteando ya la reforma, el dinero era como, le decían el excremento del diablo, ¿no? El excremento del diablo, el que tenían que robárselo para volverlo bueno, ¿no? Uh-huh. Y que fuera otra vez de origen divino. Entonces, estaba pensando, eso que de niño, digamos, no está así, pues no se piensa así, ¿no? Solo uh-huh. se vive así. Uh-huh. ¿Cómo en esas primeras etapas de los niños, antes del preescolar, la relación con su excremento no es de cierta repulsión o asco, claro, como después? Claro, ¿no? No es un desecho. Ajá. Uh-huh. Porque hay como a veces hasta la queja de las mamás, así de, es que agarra sus excrementos, ¿no? Y uh-huh. están los golpes ahí porque no es así como lo que después ya vamos como haciendo que es un desecho y aparte pues hay que desaparecerlo inmediatamente, uh-huh. ¿no? Yo lo pensaba así, por ejemplo, en lo amoroso que decía Freud, es darle al otro eso que yo produje, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo va a ser después ya nuestra relación con este dinero? El dinero nos va a permitir hacer muchas cosas o limitarnos muchas cosas, ¿no? Pero también funciona así, o sea, podemos acumular dinero, solo acumular sin gastarlo, uh-huh. ¿no? Y a veces nada más ganarlo para evacuarlo, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Pero vamos a hablar de esto después de un corte. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. En Amecameca de Juárez, zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. 1-1 hacemos la radio. Son las 2:16. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. 97.3. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, ya estamos de regreso. Les seguimos recordando que para que usted se participe con nosotros, puede marcar al 97-852-52, al mensaje de texto que es el 55-34-17-57-73, el número para mensaje de texto. Y bueno, también a través del Facebook de La Voladora Radio, usted puede hacer sus comentarios. Y así, antes del corte, me preguntaba esta parte, ¿cómo va a ser una cuestión después amorosa? Porque después el uso del dinero sí va a tener como un significado emocional, claro, ¿no? O uh-huh. sea, quien no lo gana, lo sufre. Digo, se preocupa tanto el que gana mucho como el que gana muy poco, quien no produce nada. Bueno, ¿no? El que gana mucho, preocuparse. Sí, porque puede tener como el miedo a perderlo. ¿No? Ah, vaya, claro, o sea, desde luego, el no, va a perder. El no poder conservarlo. Uh-huh. Sí, yo creo que esta cuestión de lo amoroso nos puede quedar un poco más clara si podemos ubicar la cuestión de ese regalo del pequeño al cuidador, a la cuidadora, como ese equivalente de lo que él supone que el otro le está dando, quizá digamos en términos de atención, como un elemento equivalente. Además, para garantizar de alguna forma que él, al conceder esto, entonces puede seguir obteniendo los beneficios que el otro le provee, los beneficios precisamente de atención. Entonces, esto llevado a los términos, podríamos decir, simbólicos ya propiamente del lenguaje, bueno, puede traducirse justamente en ese intercambio de atenciones que pueden llegar a adquirir la connotación de un amor. También tenemos el ejemplo, también tenemos este otro caso, esta forma distinta de la manipulación del uso de ese regalo. Porque tenemos pequeños, desde muy, muy bebés, digamos, que presentan una renuencia a participar de esas disposiciones de en qué momento y en dónde llevar a cabo las evacuaciones. Y entonces los pequeños pasan por instantes de un gran padecimiento al respecto de una contención de las heces fecales. Una contención que entonces nos estaría ya dando cierta noticia al respecto de cómo el chico está, cómo el bebé está construyendo la relación con el otro, que no está tan dispuesto a concederle nada al otro, o por lo pronto contener para él lo que considera que le es propio hasta el momento en el que realmente pudiera estar ya produciendo otra serie de alteraciones, de un dolor o conflictos con la familia, ¿no? Entonces, vean cómo se va entreverando esa cuestión de esa materialidad que emerge del cuerpo con la manera en la que luego va a entrar ya en el ámbito más simbólico de la cultura el uso del dinero. El dinero como ese objeto que va a permitir también la obtención de otros objetos, que va a permitir el conseguir beneficios, que va a permitir finalmente obtener un bienestar. Entonces, aquí entramos a otra forma de decir desde el psicoanálisis cómo el dinero viene a hacer esta figuración de que puede a través de él, se puede a través de él recuperar objetos que han sido perdidos. Vivencias de placer, vivencias de un gran bienestar que ya no están más. Entonces, ¿cómo el dinero acude? El dinero entra muy bien en esta dinámica psíquica de carencia en la que generalmente los sujetos, las personas se encuentran, es decir, viviéndose de manera bien frecuente, como que no se me ha dado lo que me corresponde, he perdido el bienestar que en algún tiempo idílico tuve, no he recibido el amor que yo habría esperado, para conseguir la atención de los otros tengo que hacer demasiado y recibir muy poco. Entonces, todas estas formas nos van dejando esa imagen. Y en los hechos también, en el decir de las personas, cómo hay una vivencia de estar carente de algo. Y el traslado de la carencia de amor a la carencia del dinero es casi inmediata. El dinero, sobre todo en estas épocas en las que nos encontramos, ¿no? Cómo el dinero es eso que no fluye. Es eso que siempre se me niega, es lo que no puedo conseguir. Es aquello para lo cual tengo que realizar un enorme esfuerzo y no lo recibo en la medida que correspondería. Sí, es que ahorita que estás diciendo eso, lo pensaba así socialmente como en esta parte pues del sistema capital. También hay una gran acumulación enorme por parte de muy, muy pocos, ¿no? Y cada vez como esa distribución del dinero, pues cada vez es más, digamos, más débil para la mayoría, ¿no? Es decir, bajos salarios, escasas oportunidades de obtenerlo de esa de una manera, digamos, socialmente aceptada, ¿no? Como es el trabajo. ¿También ahí pasa algo psíquicamente? Sí, por supuesto. Justamente por esta cuestión que atendíamos hace un momentito al respecto de la carencia. Podríamos decir la carencia solamente nos coloca en una posición de sufrimiento y con eso no se puede hacer nada más que seguir sufriendo. Cuando sabemos desde las cuestiones de clínica en el psicoanálisis que el sufrimiento produce una forma muy particular de satisfacción. Sentirse, vivirse en carencia abre una serie de beneficios, desde beneficios completamente podríamos decir libidinales, es decir, ahí donde yo estoy paralizado porque no obtengo lo que requiero y por más que trabajo no lo consigo y entonces esto lo único de lo que me provee no es de dinero en la cantidad necesaria, sino de sufrimiento, de sometimiento. Y entonces esto llega a convertirse también en una forma de satisfacción, incomprensible desde el sentido común, porque podríamos decir cómo alguien puede mantenerse en la pobreza, cómo puede haber un gusto por eso. No, no es un gusto consciente, es una forma en la que el sujeto se sostiene en una condición de esto que podríamos denominar degradación, es decir, yo no soy susceptible de obtener lo que creo que a mí me vendría bien. Y entonces, como no lo obtengo, sufro y puedo repetir el ciclo del sufrimiento hasta el infinito. Y de esa forma también en lo social, obtener otro tipo de ganancia, es decir, todo lo que viene con la pobreza. Claro. Falta de alimento, el desprestigio social, las enfermedades, no contar con una habitación digna para poder vivir, incluso estar sometido desde luego a todas esas políticas públicas que ponen al carente en la condición casi de no sujeto. Es decir, casi de ni siquiera ciudadano, si no es porque constituye parte de esas masas sobre las que se va a hacer un acto de beneficencia casi, ¿no? Aunque se le pongan todas esas etiquetas muy oficiales, muy institucionales, lo que queda jugado es cómo se trata al otro que es carente, ¿no? ¿Qué lugar se le da? Pero aquí la pregunta, desde el punto de vista psicoanalítico, aquí quiero hacer una diferencia bien clara, porque el psicoanálisis desde luego que habla de la participación del sujeto en ese sostenerse en una pobreza, pero esto de ninguna forma es un aval, digámoslo así, de esas políticas públicas y de esa explotación que el capital lleva a cabo de una manera salvaje, ¿no? Estamos hablando de territorios ahí sí distintos, porque entonces nosotros parecería que estaríamos dando la justificación, sí, para esas formas de explotación. No. En lo social las cuestiones funcionan en esa forma de política donde, ¿por qué no? O sea, los grupos encargados de esto podrían y tienen que estar haciendo esa demanda de una justicia distributiva, ¿no? Es decir, que todo mundo más o menos pueda tener unos satisfactores semejantes, ¿no? No, acá en el psicoanálisis estamos hablando de cómo se le hace un llamado a cada una de las personas que deciden cuestionarse de por qué no están produciendo el dinero que requieren para la vida, colocarlos en ese lugar de actores, es decir, cómo ha llegado usted, cómo se llevó usted mismo a este punto de carencia, cómo se sostiene en esa condición, cuáles son todos los beneficios que pueden no ser vistos en un primer momento de sostenerse en la pobreza. Entonces, hay esa forma de beneficio, el no tener el dinero y necesitarlo para entonces hacer intensos los momentos de padecimiento por esa forma de devastación del sujeto. Sí, es que pensar en esa parte, o sea, el dinero sí, hay quien, por ejemplo, decía hace rato, ¿no? Quien puede producirlo, preocuparse por perderlo, pero también quien no lo produce de manera socialmente aceptada, ¿no? Que, por ejemplo, robarlo. ¿No? Es que precisamente esas son las formas que vienen como resultado de tomar el valor del dinero como universal. Es decir, el dinero es lo que todo mundo quiere. Y entonces hay un discurso constante al respecto que trata de convencer sin tregua a todos aquellos que pertenecemos a la civilización de que el valor por el que se tiene que trabajar y el valor que se tiene que sostener es el que está relacionado con el dinero, es el dinero en sí mismo. Entonces, acá podemos establecer una diferencia con respecto a esa relación con el dinero, es decir, el dinero como un fin o el dinero como un medio. El dinero como un medio, bueno, ahí es podríamos estar pensando en todas esas condiciones del bienestar que se requiere para continuar en la vida, ¿no? Pero aquí mismo, escuchándome a mí misma, o sea, me planteo cómo esas cuestiones mínimas que se requieren para seguir en la vida son absolutamente variables de un sujeto a otro. Porque claro, si pudiéramos decir, bueno, se trata de los bienes básicos, la posibilidad de un vestido, de un alimento y de una habitación, esos mismos elementos no van a ser los mismos para sujetos pertenecientes a una clase socioeconómica que para otros. No es lo mismo. Entonces, aquí cuál podría ser el indicio, ¿no? La señal de cuando el sujeto está llevándose a una carencia económica y sufriendo por eso. Porque si tomamos los parámetros estandarizados, estos que se utilizan siempre, del ingreso medio y el ingreso mínimo y el ingreso de la clase social no sé qué y la otra, entonces estaríamos yendo por el lado de lo imaginario, ¿no? Acá el asunto es qué es lo que el sujeto requiere y cuál es la funcionalidad que el dinero está teniendo en su vida, cuáles son todos esos valores que el sujeto por sujeto va concediendo a la moneda, va concediendo al capital. se decía desde el punto de vista marxista, por ejemplo, que el dinero por sí mismo, el poner a circular el dinero, el admitir el dinero en la cultura, el tenerlo como un valor, era ya en eso, en ese mismo acto, una violencia. Uh-huh. Desde esa perspectiva económica marxista, podríamos hacer un estándar, pero de lo que se da cuenta el psicoanálisis es que más allá de ese valor social del dinero, hay un valor absolutamente particular que tiene que ver con la conformación del sujeto de él mismo. Uh-huh. ¿Cómo quiere hacer el lazo? Perdón, sí, nada más. Sí. ¿Cómo quiere hacer el lazo con un otro, que a lo mejor ese otro es el vecino? Y también al mismo tiempo, ¿cómo está haciendo el lazo con ese gran otro? Es decir, con la propuesta de la cultura de que el dinero es el aquello por lo que se tiene que vivir, ¿no? Sí, vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Ameca Meca. 97. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya. Colonia Centro. Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 2 y 33 minutos. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, los seguimos invitando a que participen con nosotros a través del Facebook de La Voladora Radio, a través del teléfono para mensaje de texto, que es el 55 34 17 57 73, y el teléfono en cabina, que es el 97 852 52. Bueno, tenemos dos anuncios para ustedes, que es el consultorio veterinario Felicanino lo invita a las promociones de este mes en servicio de estética canina, desparasitación gratis a su mascota, y sigue la campaña de esterilización a bajo costo, a baño al 2x1, así que aproveche las promociones que Felicanino tiene para usted. Ellos están en calle Libertad número 33, casi esquina con Nuevo México, aquí en Amecameca. El teléfono es el 55 48 17 55 98 con la atención especial del médico Juan José Cataño Herrera. Y hay una invitación para que usted participe en el primer congreso internacional que se va a llevar a cabo del 18 al 20 de septiembre de este año. Y lo organiza la Asociación de Médicos Veterinarios, Región Oriente del Estado de México, Centro Universitario de Amecameca UAM. Esto se va a llevar a cabo en el Auditorio Municipal de Yapango, Estado de México. Habrá conferencias magistrales, producción, salud, medio ambiente y taller de peletería. Informes e inscripciones en la oficina Victoria número 44, esquina con Juárez, en Amecameca, Estado de México. El teléfono es el 55 18 36 25 65 55 32 93 25 04, y también en el Centro Universitario UAM Amecameca el teléfono es el 97 8 21 58 y 97 8 21 59, extensión 137. Así que bueno, el costo tiene un costo profesional de 600, estudiantes 300, colegiados 450 y público en general 300 pesos. Así que bueno, si usted está interesado en este congreso, puede llamar a los teléfonos ya mencionados. Ahora sí regresamos con nuestro tema, y lo que estabas diciendo antes del corte, de repente tiene que ver con lo que también dice la gente, o sea, le asignamos un valor al dinero, ¿no? Uh-huh. Es así, por sí mismo creemos que tiene un valor, uh-huh. ¿no? Pero cuando sucede algo, la gente también sabe que no tiene valor, o sea, puede ser algo importante para acumular y comprar cosas, intercambiar, pero también de repente dices, el dinero no vale nada, ¿no? Digamos que sí, cuando se le equipara, por ejemplo, con la cuestión de la muerte, sobre todo, ¿no? Ahí donde el dinero no tiene la misma funcionalidad, vaya, no puede prolongar el momento de seguir obteniendo ciertas formas de satisfacción a través de él. Ahí es donde la gente sabe muy bien que el dinero tiene un tope, vaya, en esa frontera con lo real. Saben que el dinero no tiene sentido. Sin embargo, la pertenencia al lenguaje es lo que le concede ese lugar. Y el sujeto es lenguaje. El sujeto es un lenguaje que falla, además. Ni siquiera un lenguaje en la eficiencia que querría establecerse en conceptos de la comunicación, sino un lenguaje que falla, y que falla justamente porque los sujetos saben que no todo va a poder ser tramitado, no todo va a poder ser simbolizado y no todo va a poder ser puesto al servicio del sostenimiento de la existencia. Es decir, no todo va a servir para mi satisfacción. Eso no todo alcanza, ni siquiera el dinero va a alcanzar para concederme esa demanda sin límites que soy yo mismo. Y había, hay una idea de un psicoanalista actual, uno de los dirigentes de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, que precisamente se cuestionaba al respecto de ese valor que todo mundo le concede al dinero, pero cómo el psicoanálisis también escucha estos puntos de quiebre donde dice el sujeto, bueno, finalmente qué, ¿no? Finalmente, ¿por qué me he permitido determinar así por un valor que es para otros? Y entonces dice, bueno, el sistema, lo que mencionaba hace un rato, el sistema está siempre dispuesto a convencer a todo mundo de que hace mal al no querer ser admitido en los beneficios del capitalismo. Es decir, aquellos sujetos que dicen, a mí lo que ofrece el capitalismo no me viene bien. Pero hay discurso, el discurso del amo es, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes decir que en ti el valor del dinero no funciona? Y dice Miller al respecto, ¿y acaso por casualidad la mesa en la que uno querría ser aceptado es siempre beneficiosa? Es decir, ¿ese bien que ofrece el dinero es un bien para todos? ¿Opera siempre de la misma forma? Y bueno, tenemos posturas, que son posturas políticas al respecto de sujetos que no están dejándose arrastrar completamente en ese afán del dinero, ni como medio, ni como fin tampoco, ¿no? Esas son posturas políticas que, por supuesto, tienen esa vinculación con una creación muy particular, subjetiva, en relación con el otro, ¿sí? Pero al mismo tiempo, esto nos deja asentada una siguiente pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la condición de un sujeto que prefiere ser rechazado por ese gran otro? Así, la condición de rechazado. No solamente no participar o él negar a ese gran otro, sino vivirse como un resto, vivirse como un desecho de la propuesta general. Entonces, esto nos lleva a pensar nuevamente cómo la construcción de ese vínculo con el dinero es absolutamente particular. No podemos establecer las normas de si está bien querer producir dinero, no está mal querer producir dinero, bueno, mientras se utilice para ciertos fines, ¿cuáles? Ah, bueno, esos que son también admitidos de manera general, porque si el dinero sirve para entonces gastarlo en cuestiones que no sean loables, ah, no, entonces ahí ya está mal, ¿no? No, o sea, vean cómo es absolutamente específica la forma en la que el sujeto puede construir ese valor del dinero o definitivamente no, ¿no? Pues tenemos, veía en el 3 semanas, pues la escena que es común en las urbes, ¿no? Los indigentes, aquellos que han decidido vivir en las calles, y la pregunta de los niños al respecto de esas figuras que deambulan, ¿no? ¿Dónde vive? ¿Con qué come? ¿Cómo es que no tiene dinero? Es decir, cómo desde pequeños, para los niños, la operación del dinero es muy clara. Para ellos es inconcebible que haya alguien que pueda mantenerse al margen así de la propuesta de civilización. Entonces, ¿está bien o está mal? No podemos establecer esos juicios. No podemos, porque entonces estaríamos tratando también de aplicar una moral así de general, donde todo mundo tuviera que entender que tener dinero pues es lo que viene bien, ¿no? Sí. Entonces, es una realidad absolutamente particular, pero sí, con esos dispositivos, digamos, lógicos que abre la clínica psicoanalítica de, bueno, ¿y usted por qué decidió estar en una condición de carencia? ¿De qué manera participó usted para insertarse siempre en trabajos donde usted se vive explotado? ¿Cómo es que usted ha hecho para, en la búsqueda de sus trabajos, en las entrevistas desde el primer momento, cancelar la posibilidad para usted siquiera de ser admitido un cierto periodo, ¿no? ¿Cómo, también otras formas de relación con el dinero, cómo hace usted para que produciendo un dinero que le pudiera ser suficiente, resulta que lo gasta en cuestiones que lo vuelven a dejar sin un peso en la bolsa, ¿no? Gastando en objetos que a lo mejor en un momento pueden dar una satisfacción, pero que muy rápidamente también son desechados, ¿no? Evacuados, nos decía un mensaje que nos enviaron al principio del programa, ¿no? Es decir, produzco dinero, pero así como lo produzco, lo evacúo. Es decir, hago de eso un desecho y no conservo algo del beneficio que me podría dar, ¿no? Es conflicto también en la relación con el dinero, por ejemplo, estar en una obtención, trabajar fuerte por ello y entonces empezar a repartirlo, por ejemplo, entre toda la familia, ¿no? Es que vinieron y me pidieron prestado y ya sé que no me lo pagan, pero yo lo doy, ¿no? O es que vienen y me dicen de todas sus enfermedades y yo me siento mal y lo único que me resta pues es regalarles el dinero, ¿no? Bueno, compro todo lo que compro y rápidamente me doy cuenta de que no tiene ningún sentido eso que obtuve por vía del dinero y entonces me deshago de él tirándolo o también regalándolo, ¿no? O cómo la posibilidad del dinero también es, en otra expresión, lo consigo y no lo muevo, es decir, no lo gasto por conservar la cantidad casi exacta durante mucho tiempo, aunque esté pasando yo por carencias. Entonces, la forma de relación es muy diversa y cada forma de relación, cada manera que el sujeto utilice para expresarse al respecto de cómo consigue el dinero o cómo no lo consigue, cómo lo gasta o cómo no lo gasta, es lo que nos va a dar mucha información, nos va a hacer comprender cuál es la lógica en la que el sujeto armó su relación con ese gran otro. ¿Cuál es el lugar que el sujeto se da de reconocimiento frente a ese gran otro? Porque establecer el lazo con el gran otro no es admitir la disposición de sometimiento como viene. Esa puede ser la propuesta que el propio sujeto se haga. Es decir, no me queda otra más que simplemente someterme y admitir la ley como viene. O

Why does it seem? Bien, regresamos, estamos en la parte final del programa, el dinero y la relación con nuestra psique. Y comentaba a doctor Ernest, cómo de repente la propuesta es, todos tenemos que entrar al proceso de producción del dinero, ¿no? Todos, porque si no estás expulsado, eres casi un parásito, ¿no? Casi casi no tienes por qué estar aquí en el mundo si no vas a entrar en esa relación. Y como una sanción, ¿no? O sea, no tomando en cuenta toda esta parte que tú, Edna, explicabas de por qué el sujeto se sitúa así, ¿no? ¿Qué tiene que ver con él? Claro, ¿no? Y cómo puede ser incluso una postura que si no se, no siempre verbalizada con esa claridad, pero sí una postura de protesta frente a una propuesta de ese tipo. Es decir, ¿por qué todos tenemos que? Como dice Miller, ¿quién le garantiza que esa mesa le va a ofrecer siempre a alguien algo bueno, ¿no? ¿Por qué no la posibilidad de el esfuerzo de construir algo donde el dinero tome un valor, digamos, menos enajenante, pudiéramos decirlo, retomando las cuestiones marxistas, ¿no? Estaba leyendo, me parece que fue en esta semana, una nota del periódico La Jornada, ¿no?, que hablaba precisamente al respecto de esto que dice Irene. Un empuje, una obligatoriedad, un forzamiento a que aquellos que se supone ya dispuestos a producir dinero, lo hagan, y lo hagan de manera abundante. Aquí, el dinero como medio casi desaparece, ¿no? Casi estamos dejando el dinero como fin. No hay toda esa conformación subjetiva en torno al dinero, es decir, todos los beneficios claros que podría otorgar, sino es la producción del dinero en sí misma. Y la nota de La Jornada hablaba de un caso que llamó la atención, pero ese caso hace cadena con una historia de casos semejantes, de casos de jóvenes precisamente que se encuentran en un tiempo muy circunscrito de trabajo en esas enormes compañías financieras, me parece en una de las ciudades más importantes en Estados Unidos, ¿no? Donde se aglutinan esas empresas, donde el manejo de los bienes, el manejo del capital, sostiene a la gente que trabaja en ello en puntos de tensión extrema, pero que también ofrecen esa posibilidad de la obtención de dinero en grandes cantidades como producto de trabajar ahí, ¿no? Y entonces hablaban de este último caso que fue el que llamó la atención, un chico que estaba todavía en un tiempo de beca insertándose en ese ámbito laboral, pero su tiempo de beca estaba a punto de concluir y en el momento en el que esa beca concluyera, él tenía que haber garantizado ya su pertenencia a los cuadros de trabajadores para poder seguir garantizando así su producción del dinero. Entonces, aún unos días que termina la beca y él está en ese sobreesfuerzo para seguir produciendo dinero, es decir, con jornadas de trabajo extenuantes, en ese límite, él muere. Entonces, ¿de qué manera el sujeto se relaciona con el dinero como el valor absoluto? Es decir, ¿de qué manera el sujeto decide dejar caer en él el peso contundente del discurso del amo? Hay hay discursos políticos que dicen, bueno, no hay escapatoria, no hay nada que hacer con el discurso del amo, simplemente someterse a eso. Y el psicoanálisis dice, hay discurso del amo, pero el sujeto sabe y puede llegar a tomar una postura al respecto de cómo se va a relacionar con eso. Precisamente por ese fundamento del que hablaba Irene, es decir, puede no haber toda una elaboración muy compleja al respecto de que el dinero no vale nada, pero de alguna manera el sujeto lo sabe, lo tiene presente. Entonces, ¿cómo puede o no entregarse a esa disposición general? ¿Cuándo el dinero puede llegar a formar parte de la constitución de una vida que contenga a través del dinero esos elementos que puedan dar un bienestar, que puedan producir una tranquilidad, sobre todo el dinero desinvestido de esa figura fantasmática de que a través de él entonces voy a tapar de manera contundente, absoluta y para siempre una carencia. Uh-huh. Imposible, el dinero no puede conseguir eso, porque se trata de una cuestión estructural de la vida psíquica. Es la pieza que al neoliberalismo le viene excelente, porque entra en la dinámica propia del sujeto. No tengo todo lo que yo quisiera. Ah, mira, aquí tienes el dinero y con el dinero tienes esta gama de objetos para tapar ese vacío que estás sintiendo. Pero el decir popular sabe que eso no es posible, ni con el dinero ni con los objetos que puedan obtenerse a partir de él. Sino estamos hablando de un vacío distinto que no es de materia, sino un vacío que es una pieza lógica en la constitución psíquica. Lógica porque ese vacío permite, decíamos, la conformación de un deseo. Es decir, porque no tengo algo, entonces es que yo puedo continuar viviendo de una forma que me permita crear para tratar de solventar eso que digo que no tengo, pero sabiendo que nunca va a ser taponada esa falta con nada. Uh-huh. Pero el dinero viene muy bien, ¿no? El dinero viene muy bien como el embelesamiento, el ofrecimiento de que mira, aquí tienes el elemento con el cual vas a alcanzar la felicidad. Sí, pensaba en los compradores compulsivos, ¿no? Claro. Comprar lo que sea. Uh-huh. Lo que sea con tal de sentir que algo se llena, ¿no? Sí. O que con algo se satisface un deseo. Uh-huh. Bueno, Edna, gracias, se nos terminó ya el tiempo. Gracias. Gracias a todos por habernos escuchado. Les recordamos que si usted no escuchó hoy el programa, lo puede escuchar el sábado a las 7 en su retransmisión y también en el podcast de La Voladora Radio. Bueno, ya nada más para terminar, vamos a leer el reporte del SENAPRED de hoy 23 de agosto. Y nos dice que en las últimas 24 horas el sistema de monitoreo del volcán Popocatépetl registró diversos segmentos de tremor armónico de baja amplitud, que en total sumaron 22 horas. Este tremor estuvo acompañado por la emisión continua de una columna de vapor de agua y gas, que en ocasiones alcanzó más de un kilómetro y medio de altura. Durante algunos lapsos de la noche se observó incandescencia en el cráter y la emisión de fragmentos incandescentes que se depositaron en el interior del cráter. Al momento de este reporte no se tiene visibilidad hacia el volcán debido a la nubosidad prevaleciente en la parte alta del volcán. Sin embargo, a tempranas horas de la mañana se pudo observar una emisión de vapor de agua y gas que se dirigía al oeste. El semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2. Los escenarios previstos por esta fase son actividad explosiva de escala baja intermedia, lluvia leve de ceniza a moderada en poblaciones cercanas, posibilidad de flujos piroplásticos y flujos de lodo de corto alcance. Se hace especial énfasis en las siguientes recomendaciones. Continuar con el radio de seguridad de 12 kilómetros, por lo que la permanencia en esta área no está permitida. Mantener el tránsito controlado entre Santiago Xalisintla y San Pedro Nexapa vía Paso de Cortés. A las autoridades de protección civil mantener sus procedimientos preventivos de acuerdo con sus planes operativos y a la población estar atenta a la información oficial que se difunda. Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado. Los esperamos el próximo viernes. Gracias a Rocío que estuvo en los controles y Irene Páez se despide de ustedes. Escuchaste El Trasfondo del Diván Etéreo, un programa de la Asociación Civil Violencia, Género y Familia. Te esperamos el próximo viernes a las 14 horas. Y si te lo perdiste en vivo, escucha la retransmisión todos los sábados a las 16 horas. O bien, a través del podcast de la radio, www.podcast.lavoladora.net. La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo. Un espacio divertido, subversivo y sugerente, donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio.